Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a la sintonía de este tiempo de Radio Brique, la sintonía de tiempo de deportes en el 97.6 de la frecuencia modulada. ¿Dónde vamos a quedarnos en los próximos minutos? Con un repaso a la agenda deportiva para este fin de semana, en este caso con los compromisos ya calendados para hoy y para mañana y el domingo, que son los días en los que sobre todo se va a centrar lo que es la competición provincial de fútbol y de baloncesto, además de la competición local de fútbol y de fútbol sala. Tenemos que destacar sin duda el que va a ser uno de los de las citas más importantes de este fin de semana, o más destacadas en este caso, y que se adelanta la jornada de mañana sábado, ese choque entre el Ubrique Unión Deportiva y el Federico Mayo, que se va a jugar en el Antonio Barbadillo a partir de las 6 de la tarde. Un Ubrique Unión Deportiva necesitado de una victoria, sobre todo en el aspecto moral, después de las cuatro últimas jornadas en las que tan solo ha conseguido sumar un punto, el que lograba la semana pasada en San Fernando ante el Club Deportivo Cañorrera. Para mañana sábado, el conjunto ubriqueño tiene la intención al menos de confirmar esa mejoría que se vio en San Fernando, como decimos, que le permitió arrancar ese punto, una mejoría en el juego que debe de confirmarse y de hacerse realidad también en casa, porque los últimos encuentros jugados en el Antonio Barbadillo el pasado mes de diciembre, desde luego, no se caracterizaron por el buen juego del equipo. De hecho, perdió los dos y sobre todo esa dolorosa derrota ante el colista de la categoría. Ahora comienza un nuevo año, en este caso será el segundo partido de este 2016, primer partido de 2016 en casa, y lógicamente esa dinámica negativa que llevaba el equipo hay que romperla cuanto antes mejor y cerrar la primera vuelta pues con una victoria. No ha sido una buena vuelta para el Ubrique Unión Deportiva esta temporada en esta tercera andaluza, pues como acostumbrados que estábamos en las temporadas anteriores a verlo en lo más alto, lo que ha sido esta vuelta, pues quizás haya habido más varapalos de los esperados, más derrotas de los esperados. Un Ubrique Unión Deportiva que tampoco en los números destaca como lo hacía otros años, siempre sabía el equipo, el Ubrique Unión Deportiva se había destacado como uno de los conjuntos más goleadores de la categoría, y este año pues está precisamente en el lado contrario, entre los equipos menos goleadores de la categoría. Eso sí, también está entre los conjuntos menos goleados, pero ya decimos a costa de ver poca puerta, que es lo que le ha ocurrido al Ubrique Unión Deportiva hasta el momento. A la espera, por lo tanto, de que los refuerzos, Paco, que viene de esa larga lesión y que se va a ir incorporándose poco a poco al conjunto ubriqueño, y sobre todo la de Ángel Román, sin duda el hombre gol del Ubrique Unión Deportiva en estas dos últimas temporadas, estas dos incorporaciones se van a dejar notar en la plantilla y esperemos que veamos una segunda vuelta mucho mejor que esta primera, en la que el Ubrique Unión Deportiva ha jugado, de los 14 partidos jugados, tan solo ha ganado 5, ha perdido 6 y ha empatado 3. Unos números, como decimos, que no son propios del Ubrique Unión Deportiva, o no han sido propios en estas temporadas anteriores. Enseguida vamos a estar hablando de este partido, vamos a estar también hablando del resto de la jornada. 6 partidos que se juegan este fin de semana aquí en Ubrique, los 6 equipos ubriqueños juegan en casa. Y también en baloncesto vamos a tener una buena dosis de encuentros, en este caso un total de 8. En casa pues vamos a tener tan solo 3, los dos partidos que van a disputar los equipos infantiles, el A y el B, y el que va a disputar el Cabu A Premini femenino, que disputa la segunda jornada de su liga provincial este fin de semana. El resto de equipos se desplazan fuera de nuestra localidad. Además de eso, también tenemos una interesante jornada tanto en la liga local de fútbol como en la de fútbol sala. En la liga local de fútbol se enfrentan, en este caso, el primer clasificado, el líder, invicto por cierto, los Vampiros, frente al tercer clasificado, al Aspirantes, y el segundo, Cervecería Los Morenos, frente a la Juventus, que es el cuarto. Los equipos de arriba, por lo tanto, se enfrentan entre sí. Una jornada en la que si el Al-Ándalus consigue vencer al colista San Francisco, que todavía no ha ganado ningún partido, también va, sin duda, se meterá en la pomada, aunque ya está metido, pero puede, pues, en este caso, acercarse mucho más a los primeros puestos. Todo dependiendo también de los resultados que se den en esta jornada. Súper interesante. Ya tendremos tiempo de analizarla la próxima semana. Y en fútbol sala, lo más destacado sin duda, ese choque entre Zulema y el conjunto de Estudiantes, que va a tener lugar mañana sábado a partir de las 10 de la mañana. El primero contra el segundo. Estudiante casi que puede sentenciar el campeonato liguero en este último partido de la primera vuelta y bueno, alejar al segundo clasificado a 8 puntos, manteniéndose, como ha hecho hasta ahora, sin perder ningún partido en la primera vuelta. Por su parte, Zulema tiene esa opción de no alejarse demasiado y tener a tiro de piedra al conjunto estudiantil, a la espera también de un nuevo tropiezo. Pero, sin duda, este duelo directo puede marcar mucho el devenir de esta competición liguera. En lo que se refiere al provincial femenino, a la segunda andaluza, comienza la segunda vuelta tras el largo parón navideño, bueno, un parón que ha sido más que las navidades, ya decimos, muchas semanas sin competición, vuelve por fin y lo hace con un desplazamiento del Ubrique Fútbol Sala Femenino a San Fernando para enfrentarse al isleño San Fernando. Y para completar el fin de semana, varias citas fuera de nuestra localidad. El 34º Cross Internacional de Itálica, en el que va a haber participación ubriqueña, y sobre todo el 5º Trail Urbano de Villaluenga. Mañana y pasado se celebra esta prueba. Mañana será el turno de los ciclistas con la Trail Biker y el domingo para los corredores con la Trail Runner. Ya saben que aquellos que participen en las dos modalidades también entran en una clasificación, la Total Trainer, que en este caso distingue al deportista más completo de la trail urbana, en este caso del fin de semana que va a tener lugar en Villaluenga. Mañana, ya decimos, prueba ciclista, el domingo, la prueba pedestre. Y además de eso, vamos a tener también ciclismo, las propuestas para este fin de semana, senderismo, y hoy especialmente también vamos a hablar de baloncesto. Será en unos minutos, hablaremos de una nueva iniciativa del Club Deportivo Brooklyn 3x3 que arranca la semana que viene. Se trata de una nueva gira, un nuevo tour, el séptimo tour, que va a tener lugar a partir del 20 de este mes, del 20 de enero, y que se va a desarrollar hasta el mes de junio. La Total Spain denomina a esta gira. Pues todo este asunto lo vamos a analizar en unos instantes. Antes, como siempre, vamos a publicidad y enseguida volvemos. Terapias manuales Rakis y el herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Le ofrecemos todo lo necesario para cuidarse de manera sana con plantas naturales, productos ecológicos, complementos dietéticos para niños o deportistas y cosmética natural. Y nuestros servicios terapéuticos de masajes vertebral, deportivo, descontracturante, terapia Reiki o de flores de Bach. Le atendemos también en su domicilio, pídanos cita previa en el teléfono 646-581-701. Terapias manuales Rakis y el herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Déjese asesorar por nuestra experiencia y profesionalidad. La Peña Sevillista de Ubrique organiza excursión para presenciar el partido que disputará el Sevilla Fútbol Club con el Málaga Club de Fútbol el próximo sábado 16 a las 4 de la tarde. Esta excursión está enfocada para llevar un año más a los niños socios infantiles de nuestra peña al Estadio Ramón Sánchez Pizjuán de manera gratuita, tanto lo que respecta al coste de la entrada como al desplazamiento, y siempre acompañado de los correspondientes monitores. Todos los niños socios que estén interesados en apuntarse pueden realizarlo en nuestra sede, a través de alguno de los tutores, hasta el viernes día 15 o hasta completar autobús. Enero de actuaciones en la Peña Flamenca de Ubrique. El viernes 22 de enero, a partir de las 10 y media de la noche, actuación de la Escuela de Cante de la Peña. El viernes 29 de enero, a partir de las 10:30 de la noche, actuación de la bailaora Paula Comitre, gracias a la Confederación de Peñas Flamencas. Recuerda, será en la Peña Flamenca de Ubrique a partir de las 10:30 de la noche. Fútbol en Ubrique. 17ª jornada de Liga de la Tercera Andaluza Gaditana. El sábado 16 de enero a partir de las 6 de la tarde en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva Federico Mayo. El Ubrique Unión Deportiva buscará la victoria en el último partido de la primera vuelta. Aficionado, acude y apoya a tu equipo. El sábado 16 de enero a partir de las 6 de la tarde, Ubrique Unión Deportiva Federico Mayo. There was a time I met a girl of a different kind. Autocares Ubribus les ofrece sus servicios. Empresa ubriqueña dedicada al transporte de viajeros. Transporte discrecional, escolar, despedidas, bodas, fiestas o excursiones. Autocares Ubribus, consulte nuestros servicios en el teléfono 678-657-008 y preguntar por Manuel o bien a través del correo electrónico ubribus@gmail.com. Nueva apertura de bar El Olivar, ahora bajo nueva dirección. Venga a disfrutar de nuestra especialidad en sándwiches y baguettes, los más tradicionales de Ubrique, los de la antigua chabola, vizcaíno, vegetal, gaditano, los de siempre ahora en Bar Olivar, en prolongación marroquinero. Recuerde, ahora reapertura de Bar Olivar, con nuestra especialidad en sándwiches. Abrimos el jueves día 21. Tu cuerpo es el único lugar que tienes para vivir. Cuídalo, cuídate. Visita nuestro centro Cuídate en Paseo del Prado 67 y te ayudaremos a bajar de peso de forma sana y adaptada a tus gustos y necesidades. También disponemos de tratamientos reductores, anticelulíticos y tonificantes, así como fotodepilación y tratamientos faciales. Además, disfruta en tu primera visita de un 2x1 en todos los tratamientos. No te lo pienses más. Quiérete mucho, cuídate. Tu centro de nutrición y estética, cuídate. Pide cita previa en el teléfono 661-57-6302. Centro de Estética y Bienestar, cuídate. Síguenos en Facebook. Sí, 29 minutos de la tarde. Vamos a comenzar en el día de hoy repasando en principio esas citas programadas para hoy ya viernes, mañana sábado y para el domingo. Hablamos de fútbol y baloncesto. En este caso comenzamos con el fútbol provincial y esos compromisos para este fin de semana. El primero de ellos, el que siempre destacamos, es el Senior, y además porque se adelanta a la jornada de mañana. El partido se adelanta a las 6 de la tarde, mañana sábado, en el Antonio Barbadillo. Recibirá al Federico Mayo, como hemos dicho, con esa Ansias de ganar, sobre todo ansias que vienen por parte de la afición, más que nada porque llevamos ya mucho tiempo, bueno, mucho tiempo, durante el mes de diciembre, por ejemplo, los aficionados no tuvimos ocasión de ver una victoria del Ubrique Unión Deportiva en los dos duelos que protagonizó aquí en casa. Ya es hora de que se dé una alegría a la afición y sin duda ese día va a ser mañana. El partido va a estar dirigido por José María Moreno Ramírez, que estará asistido por Álvaro del Río Benítez y Miguel Joaquín Moreno Ramírez. Recordemos que el Federico Mayo ahora mismo es el equipo que empata puntos con el Ubrique Unión Deportiva, ocupa la novena posición, el Ubrique la décima, y que, bueno, tiene unos números parecidos a los del conjunto ubriqueño, un poco mejores, eso sí, pero vamos, ha perdido el mismo número de partidos, ha empatado también el mismo número y ha ganado 5. En cuanto a goles a favor y en contra, eso sí, ha conseguido 24 goles a favor por 20 en contra, y el Ubrique Unión Deportiva tiene 16 a favor y 15 en contra, es decir, más 4 para uno y más 1 para el Ubrique Unión Deportiva. Aún así, insistimos, no son números propios el Ubrique Unión Deportiva, propios del Ubrique Unión Deportiva de estas últimas temporadas. Insistíamos en que se ha mostrado siempre como un equipo tremendamente efectivo y uno de los más goleadores de la categoría, tanto la pasada temporada como la anterior, sobre todo la anterior. Y esta temporada, pues las cosas no están saliendo como les hubiese gustado a los componentes de la plantilla. Aún así, ya decimos, la primera posición está a 10 puntos, eso sí, una primera posición compartida por tres equipos que están empatados con 28 puntos y 26 que tiene el Atlético San Roque, que es el quinto, pero vamos, es el equipo que descansa precisamente en esta jornada. Por lo tanto, con una victoria, el Ubrique Unión Deportiva estaría tan solo a 5 puntos del ascenso, de esa cuarta posición. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Mañana sábado, recuerden, se adelanta el partido Antonio Barbadillo a las 6 de la tarde. También el Antonio Barbadillo se va a disputar el partido entre el Ubrique Unión Deportiva y el Chipiona del Grupo 1 de la Tercera Andaluza Juvenil. Pero será el domingo, 12 del mediodía, más o menos a su hora habitual. El Ubrique Unión Deportiva, que viene de perder en el puerto ante el Trasmayo y que sin duda pues quiere volver a retomar la senda de la victoria, esa magnífica racha que el conjunto ubriqueño mantuvo en los últimos meses de 2016, sobre todo en el mes de diciembre, finales de noviembre, mes de diciembre, donde pues el equipo sumó una serie de victorias consecutivas que le permitió, si bien no supera muchos puestos en la clasificación, porque ahora está la cosa un poco equilibrada, pero eso sí, poner tierra de por medio con respecto al descenso. Aún así, todavía no es un peligro de que haya desaparecido, porque está a 4 puntos del descenso que lo marca el conjunto del Villamartín. Y el Ubrique Unión Deportiva, pues que viendo el nivel que ha mostrado y con respecto a otros rivales que están por la zona alta, como el mismo Trasmayo, ya decimos, al menos ese juego que realiza ahora y el nivel que está mostrando no es para que el equipo esté en esa duodécima posición, es decir, es para que vaya escalando posiciones en la tabla clasificatoria. Y vamos a ver si es posible que ello se logre, pues para empezar este fin de semana, que logre los 3 puntos que le permita superar algunas posiciones y acercándose a la zona no noble, porque queda muy lejos ya lo que es la zona alta, pero al menos eso sí, es una zona tranquila, la zona media alta, tranquila, donde no tenga que pasar apuros en las últimas jornadas de la competición liguera. El partido estará dirigido por Alejandro González Callado, que va a estar asistido por Sergio Ribado Linde y Adrián Linde Goma. También vamos a hablar de el doble duelo que van a protagonizar los equipos del Ubrique Unión Deportiva y del Olvera, aquí en el Antonio Barbadillo, mañana sábado, en la categoría cadete e infantil. En el grupo cuarto de la Tercera Andaluza Cadete, el Ubrique recibe al Olvera Club Deportivo a partir de las 11 de la mañana en el Antonio Barbadillo, partido dirigido por Antonio Jiménez Fernández, que estará asistido por Juan Manuel Ruiz Romero y Luis Miguel Delgado del Corral. Mientras que a la 1 de la tarde se van a enfrentar el Ubrique Unión Deportiva y el Olvera Club Deportivo en la categoría infantil, en el grupo 8 de la tercera andaluza infantil. El partido va a estar dirigido por el mismo trío arbitral, aunque con los papeles cambiados. Juan Manuel Ruiz será el árbitro principal y los asistentes Antonio Jiménez y Luis Miguel Delgado del Corral. Y la jornada se va a completar en los provinciales con los dos partidos entre el Ubrique Unión Deportiva y el Icobesa Don Bosco en la categoría Alevín y Benjamín. En el grupo 9 de la tercera andaluza Alevín, a las 11 de la mañana en el campo de fútbol 7 de césped artificial del pabellón polideportivo se mide Ubrique Unión Deportiva y Icobesa Don Bosco, partido dirigido por José Antonio Delgado del Corral, que será el mismo colegiado que dirija una hora y media después, es decir, a las 12 y media, el Ubrique Unión Deportiva y Icobesa Don Bosco de la categoría Benjamín, del grupo 9 de la tercera andaluza Benjamín. Pues estos son los partidos que se van a jugar este fin de semana en el provincial. Y en lo referente, siguiendo con el fútbol, a la liga local, tenemos que hablar de la celebración de la octava jornada para este fin de semana. Mañana sábado a las 4 y media de la tarde, las pistas de atletismo se enfrentan el Club Deportivo Al-Ándalus y el Club de Fútbol San Francisco. Y el domingo viene el plato fuerte de la jornada. A las 9 de la mañana y muy tempranito, en el Antonio Barbadillo, Cervecería Los Morenos, Juventus. Y en las pistas de atletismo, una hora después, a las 10, comienza el Vampiros Aspirantes. A las 12, también en el mismo escenario, en el campo de césped natural, en las pistas de atletismo, Jóvenes Veteranos, Nueva Balompédica. Descansa el San José Construcciones Villanueva. Necesitaría equilibrar fuerzas que hay entre el bien y el mal. Y baloncesto, pues es quizás la competición que se haya adelantado más en lo que se refiere al fin de semana, porque hace unos minutos, a las 6:30, estaba previsto el comienzo del partido Club Baloncesto Medina Sidonia Cabu, en Medina Sidonia, en el pabellón municipal de Medina, hoy, desde las 6:30. Hablamos de la categoría junior de nivel B. Y también hay que comentar que mañana se recupera un partido que estaba aplazado, que era el DKV San Fernando Cabu. Se va a disputar en el pabellón El Parque a las 4 de la tarde. DKV San Fernando Cabu, como decimos, correspondiente también a esa categoría junior de nivel B. El resto de la jornada, pues tenemos la jornada 6 infantil, tanto en la Copa Andalucía A como en la Copa Andalucía B. En la Copa Andalucía A, el Fercade Cabu recibe al DKV Jerez mañana a partir de las 5 de la tarde en el pabellón polideportivo municipal. Y en la Copa Andalucía B, el Fercade Cabu B recibe al Cádiz Club Baloncesto Gades el domingo a partir de las 12 del mediodía en el pabellón polideportivo municipal. Y también en la Liga Provincial Minibásquet de nivel A, el Cabu viaja a San Fernando el domingo a las 12:30, se mide al DKV San Fernando en el pabellón Gómez Castro, mientras que el Cabu Mini B juega en Sanlúcar de Barrameda mañana sábado a partir de las 5 de la tarde. La jornada se completa con la Liga Provincial Premini Femenina. El Cabu A juega el domingo a las 12 del mediodía en casa en el pabellón polideportivo ante el Club Baloncesto Puerto Real, y el Cabu B Premini Femenino se desplaza a San Fernando, al pabellón Gómez Castro, para jugar mañana a partir de la 1:30 frente a la Sociedad Deportiva Candray. Continuamos hablando de baloncesto, pero no de las ligas provinciales, sino en este caso en lo que adelantábamos nuestro sumario, y es que Ubrooklyn 3x3 se pone en marcha ahora en enero. Ya lo hizo el pasado mes de diciembre, vamos a hablar de ello, de lo que fue los Juegos Urbalímpicos Juba 2015, sobre el torneo de 3x3 y sobre el nuevo torneo que va a poner en marcha ahora en enero. Tenemos al otro lado del teléfono al presidente del Club Deportivo Brooklyn 3x3, Antonio Moreno. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A punto de iniciar otro proyecto tras la iniciativa que llevasteis a cabo en Navidad, este Jubar 2015. del que habéis acabado muy contento por la experiencia y sobre todo por la acogida recibida, ¿no? Claro, tacita a tacita y poquito a poquito. Nosotros la verdad es que no podemos escoger las circunstancias en las que podríamos haber planteado la actividad, pero sí la actitud que hemos tomado hacia Jurba 2015. Entonces nos hemos dirigido a los ciudadanos como deportistas de la localidad de Ubrique para expresar eso, la felicitación de que 303 personas han hecho posible la meta que teníamos, que es estar a disposición de manera gratuita y altruista a todas las personas que querían practicar deporte en Ubrique sin tener que pagar por el servicio. Bueno, nosotros no pudimos explicar con antelación a la celebración de este evento que iba a consistir Jubar porque, bueno, cortamos nuestra programación en Navidad, por eso ahora vamos a conocerlo de cerca. Y a grandes rasgos, Antonio, ¿qué idea teníais con Jubar 2015? ¿Qué es lo que queríais poner en marcha aquí en Ubrique? Pues mira, la palabra sale de Juegos Urbalímpicos. Entonces, JURBA es el acrónimo para que se reconozca de aquí a X años de una manera más simple y más fácil, ¿no? En cuanto a redes sociales y en cuanto a conocimiento en la localidad. La filosofía que tiene esta actividad, pues nosotros queremos de manera alegre practicar un deporte que emocione y que la gente se sienta partícipe, no de una federación, porque al considerarlo deporte alegre, lo que hacemos es que ellos sean los que se integren en las propias modalidades deportivas, que han sido 12 en esta primera edición. ¿Y cómo se desarrolló? Antes nos has comentado que fueron 303 las personas que llegaron a participar durante 3 o 4 días. ¿Cuántos fueron? ¿Cuatro? Cuatro días, cuatro jornadas. ¿Incluyendo la clausura o sin incluir? Claro, con la clausura también, porque involucrábamos allí al deporte del baloncesto. Entonces eran cuatro jornadas de 12 horas, de 10 de la mañana a 10 de la noche. La verdad es que esa dedicación y ese compromiso de los voluntarios de todos los colectivos que han participado es de admirar, y el sentido y la identidad de barrio es uno de los objetivos, que te puedas inscribir con las personas de tu barrio en el deporte de equipo o individual sin que premie la competición ni la humillación. Es decir, la sensación de que estás creando una comunidad, que en Ubrique es posible hablar de diferentes barrios. Yo he nacido en Ubrique y puedo diferenciar el barrio alto con los Olivares, con el sector del polígono o con Benafeli. Y todo eso puede servir para convertirlo en un hábito durante no solo un año, sino como una norma ya, ¿no? Una celebración dentro de las actividades del programa de la propia localidad. Y que si un equipo de gobierno es inteligente en estos cambios sociales que se están produciendo en 2016, deberían darse cuenta que en vez de 303 personas, en la siguiente edición, con un poquito de ayuda de la propia institución, se puede sobrepasar el millar de personas. Antes comentabas que han colaborado directamente contigo varios colectivos deportivos y sociales, ¿no? En el desarrollo de Jubar. Pues todos. Nosotros con ajedrez no podemos tener ningún tipo de... Solo tendríamos palabras de agradecimiento hacia Manolo Castro, que además... Sí, porque, perdón, Antonio, por otra parte también, al intentar englobar tantas modalidades deportivas, un poco de asesoramiento también necesitáis, ¿no? Por supuesto, nosotros todo lo que hace un político, en cierto modo, es decidir con el dedo lo que puede ser mejor para una ciudadanía o para una localidad. Partiendo de que la propia gestión es bonita, ¿no? Tú quieres mejorar para tu pueblo lo que desde tu punto de vista piensas con confianza o con formación o con, como tú dices, con asesoramiento de personas externas, y a partir de ahí nosotros, pues claro, desde el ajedrez al atletismo con las nutrias, el baloncesto con el Cabo de Ubrique, el béisbol lo realicé por mis propios medios al formarme en Estados Unidos como profesional, no del béisbol, sino de la educación y del deporte. El boxeo, pues también teníamos a los referentes que practican boxeo en Ubrique, que además hicieron una exhibición espectacular delante de 80 a 100 personas que estaban presentes. El ciclismo, tuvimos ahí un poco menos de actividad porque ese día llovió, pero aún así salieron entre 15 y 20 personas, no recuerdo bien, con un circuito, con una gincana de velocidad y de habilidad. El dominó, pues también tuvimos al hogar del jubilado, que entre Carmen, Margarita y las personas que llevan los años allí constantes, ayudando a todas las personas que quieren seguir activos. A veces es como un estereotipo decir que el dominó, la petanca y el ajedrez no son deportes, ¿no? Cuando en realidad requiere también de dominio de la técnica, del propio deporte, después estrategia mental, y eso también quema neuronas, obtienes endorfinas, y las personas que tienen allí 70, 80, 90 o 50 o 20 o 15 años, todos estuvimos en una convivencia que fue brutal. Después me quedaría el tenis y el tenis de mesa, que de nuevo hay que agradecer a en el momento en el que tuvimos la ayuda en cuanto a pelotas o raquetas del club de allí me refiero a Ubrique. Uh-huh. y el fútbol, ¿no?, que es donde tuvimos más participantes al ser uno de los deportes, si no el deporte mayoritario en el país, pues gracias a la Unión Deportiva la verdad es que disfrutamos bastante. Practicamos el deporte, como decía antes, de una manera un poco más alegre, con música, riéndonos, grabando con cámaras GoPro en los partidos, llegando a penaltis para reírnos un poco a ver quién era capaz de terminar parando más. Y claro, el primer momento en el que se realiza una actividad te van a tachar de nuevo de que tienes la locura en la cabeza, y nosotros entonces jugamos con eso, somos conscientes de nuestra rareza en cuanto a la manera de organizar. Quién sabe, ¿no?, si puede ser el invento del siglo o no, pero sabemos que estamos molestando, que es una actividad que llega a las personas cuando en realidad se hace posible, pero claro, si no hay una difusión correcta, ni periodismo, ni noticia, ni nada, simplemente se queda en vano, y al día siguiente venían más personas, y al tercer día vinieron más, e incluso las gradas llenas en determinados deportes, hasta que nos hemos dado cuenta de eso, de que tenemos que rechazar lo peor del sistema, y así tendremos posibilidades de triunfar. Esta actividad, el rechazo viene a que los ciudadanos de una localidad, independientemente de que tengan 50 habitantes o 50 millones, no tienen que tener esa imposición de pagar por hacer deporte. Entonces, esa fue la primera condición que le pusimos a los que están gobernando la localidad de Ubrique ahora mismo, que no nos obligaran a que los ciudadanos que quisieran participar en cualquiera de los deportes tuvieran que pagar la actividad. Nos costó un diablo, desde agosto hasta que, a falta de una semana para publicar la actividad, en una reunión con la alcaldesa y la concejalía de deporte, decidieron de que se iban a basar en la confianza que tienen en nosotros y a ver cómo salía. Aunque no participaran ellos, quisieron ver qué es lo que iba a ocurrir. Pues nosotros no hablamos, nosotros no recibimos ningún tipo de ayuda, porque el que se dan las instalaciones también lo consideramos un derecho. Como ciudadano de Ubrique, todo el mundo tiene derecho a disfrutar de esas instalaciones, que sobre todo ya están más que amortizadas con el dinero que se paga, sabiendo también que una institución no puede recibir más dinero del que gasta, ni tampoco gastar más del que ingresa. Es decir, que no es legal que se puedan lucrar las instituciones con el dinero de los ciudadanos. Entonces nosotros, desde ese punto de vista, lo que hemos hecho es hacerle ver al ciudadano que si nos reunimos con un cambio social, por pequeñito que sea, se le va a demostrar a las personas que nos están gobernando que no se hace deporte gracias a ellos, sino que ellos están ahí gracias a los ciudadanos. Bueno, a lo que íbamos, lo que es el primer día de competición, para que se hagan una idea a los oyentes, la mañana la dedicasteis a la modalidad de tenis, pádel y petanca, por la tarde atletismo, boxeo, tenis de mesa y baloncesto. La verdad que una agenda bastante bastante apretada, ¿no? Luego, el segundo día ciclismo y fútbol, y el tercero dominó, danza y béisbol. ¿Por qué aglutinasteis tanto en el primer día? Pues sí, la verdad que así de curioso, el primer día ocurría que teníamos que ir entre comillas. No parar, ¿no? No parar. Además fue muy, muy bonito, porque en cada zona teníamos a los voluntarios que nos iban a ayudar, desde personas que tienen problemas de pelvis y de espalda hasta gente con discapacidad mental, personas que convivían uno con 10 años con otra persona que jugaba a la petanca y tenía 80, entonces le enseñaba. Son momentos de crecimiento personal, y y entre una zona y otra pues teníamos que ir corriendo media hora antes para preparar la actividad, porque nos habíamos arriesgado a que pudiera haber una actividad con muchas inscripciones y en otra donde hubiera menos. Sí. Al ser la primera vez que lo hacíamos, todo el grupo de organización nuestro iba a todas las actividades, que eso también era bonito por una parte, y esperemos que la próxima vez pues no lleguemos a estar en todas las actividades, porque tengamos que localizarlas en diferentes puntos y en diferentes horas. ¿Y Antonio, hubo alguna actividad que tuviera menos participantes de lo que se esperaba? ¿Menos de lo que se esperaba? Pues sí, claro, siempre las expectativas, aunque digas que no haces expectativas y que vas día a día, pues si te hablo de alguna, el atletismo, por tener el cariño que le tengo a la propia modalidad, ¿no? Y había tantas especialidades, casi que aprendimos nosotros más de la manera de enseñar a los niños como profesores. Yo recuerdo, por ejemplo, a Serafín o a Luis Canto o a Chiqui del Club de las Nutrias Pantaneras riendo de: esta no es la prueba que yo realizo. Es decir, no estoy haciendo fondo, estoy haciendo aquí una muestra de cómo se hace un salto de longitud y yo a lo mejor no salto ni 5 metros. Entonces esas situaciones fueron entrañables, las vamos a publicar en vídeo, hay bastante entrevistas y todo lo pasamos súper bien. Había algunos niños que tienen un talento innato que hay que desarrollar, y esa es la pena, o eso es a lo que yo me refiero antes, con que la ciudadanía tiene que ser consciente de que hay personas con muchas habilidades físicas que hay que demostrar que las tienen, porque además les gusta. Es natural del humano, quiere mostrar lo que le gusta y lo que hace bien, y si no se provoca o no se facilita en la zona donde vive, llega un momento en el que resignas y dices: tengo que hacer otra cosa. Y en atletismo pues sí que estuvimos 20 algo de participantes y sobre 15 organizadores, porque de las nutrias es lo que te digo, son, para mí son la familia de las nutrias como la familia del Cabo de Ubrique, y ojalá pueda seguir contando con ellos, desde haberme visitado ellos, algunos de ellos en Nueva York, hasta yo haber corrido con 15 años la carrera popular, cuando se podía correr con 18 años solo. Entonces las Nutrias Pantaneras pues sí que esa decepción personal de no haberle ofrecido a ellos el tiempo que habían puesto en nosotros, ¿no?, que es lo que más valoramos, el tiempo. Al ser altruista, el tiempo es la única cosa que no podemos volver a conseguir. Entonces yo les debo a las Nutrias una actividad en la que en vez de 20 niños vayan a llegar a 200 niños. Ten en cuenta que practicamos desde 100, 200, 400, 800 metros con niños que sacaban la lengua, pero que el sprint lo corrían como si fuera una final del mundial, a salto de longitud o carrera de relevo o lanzamiento de peso, ¿sabes? Bueno, pues 3 días intensos, pero bueno, eso fue a finales de diciembre y fue el día 2 que, bueno, coincidió también con el final del torneo navideño de 3x3 de baloncesto, y para rematar todo esto llevasteis a cabo una ceremonia de clausura bastante peculiar, ¿no? Claro, cambiamos los planes totalmente. En los años anteriores que habíamos tenido tantas dificultades con el equipo de gobierno, que incluso se iba por la puerta de atrás del ayuntamiento y nos canceló el año pasado por primera vez en 10 años una actividad. Cerró el pabellón y no nos permitió hacer ninguna actividad. Entonces este año hemos puesto muchísima energía porque cumplíamos 10 años consecutivos haciendo actividades. Tenemos la confianza de que dignificamos a todos los artistas que existen en el planeta o en Ubrique. Y entonces, desde hace bastantes meses, pues habíamos conseguido, con el apoyo de algunas empresas locales y colectivos, 200 balones de regalo, 300 diplomas relacionados con el esfuerzo y el premio a la dedicación en estos Juegos Olímpicos, y una tarta que quería recordar los 10 años que llevamos, con 10 metros de tarta. Todo eso fue la ceremonia en la que además le uníamos una propia antorcha que recorrió pues 4 o 5 barrios de Ubrique con fuego real, y las personas que pasaban a su lado, no las de nuestro grupo, sino los propios ciudadanos de Ubrique, pues imagínate las reacciones. No les daba tiempo a reflexionar, simplemente a poner cara de asombro, a decir que esto que pasa por aquí, por la calle, que nos vas a quemar. Otros se reían, otros aplaudían, dependiendo ya de la cultura deportiva que tuviera cada uno, ¿no? Porque si nos ves corriendo con una antorcha y estás acostumbrado a ver una ceremonia de clausura por ejemplo, si se habla de Barcelona 92, algunos oyentes podrán recordar cómo se enciende el pebetero de Juan Antonio San Epifanio al lanzador con la flecha, ¿no? Uh-huh. Eso es inolvidable en la historia de las Olimpiadas. Y cosas así es lo que hemos querido crear, pequeños detalles que sean inolvidables. La última niña que portaba la antorcha, después de recorrer los barrios de Ubrique y entrar al pabellón, tenía 9 años, si no me equivoco, 8 o 9 años. Es la que había practicado más deporte. Quitamos todas las luces del pabellón, pusimos velas y unos focos centrados en el centro de la cancha con la mascota del evento y hicimos el apagado de la antorcha de una manera un poco limitada porque nos pusimos delante del público, dimos las vueltas, la gente empezó a aplaudir y la apagamos. Uh-huh. Entonces ese momento fue bastante emotivo. Uh-huh. La niña empezó también entre a llorar y a reírse y lo que les hice ver a los asistentes es que iba a ser recordada como la primera, la última primera portadora de unos Juegos Olímpicos en Ubrique, porque nosotros tenemos certeza de que la siguiente edición a final de junio la vamos a realizar también. Uh-huh. Por lo tanto, ¿pensáis repetir la experiencia? Pues claro. Eso es una buena noticia, eso es sinónimo de que, bueno, pues habéis terminado contento. Éxito, claro. De sí, éxito, sí. Y en líneas generales, ¿qué valoración hacéis entonces? Pues nosotros nos vamos a esforzar en mantener la serenidad, en el sentido de que aunque haya causas externas que nos casi que fuercen a reaccionar de manera negativa, nuestra actitud no va a cambiar. El éxito es la actitud que vamos a tomarse los ciudadanos, porque es que se lo merecen. Son personas que siempre participan, personas que tienen ganas de hacer deporte y de contactar unos con otros. Nosotros hemos nacido en este mundo para sociabilizarnos, no para ser independientes, sino para relacionarnos unos con otros. El que me diga a mí que no le gusta bailar, el que me diga a mí que no le gusta hacer deporte, o el que no le gusta aprender leyendo un libro que le hace sentir mejor, pues no me costaría mucho creerlo. No voy a decir que no, me gustaría mucho creerlo. Entonces el éxito para nosotros es la que se vuelva a celebrar. Uh-huh. Ese va a ser el éxito y lo que te decía, dándole un toque de atención, sabiendo que el Partido Socialista en su etapa de difusión y de propaganda decía que era un programa electoral que se iba a basar en la propia ciudadanía y en la atención social, pues esta es una oportunidad para que ellos demuestren que sí, que se van a centrar en los ciudadanos. Desde una manera un poco ya política, ¿qué pueden pensar? ¿Que no va a dar dinero esta actividad o que no va a dar votos? Los ciudadanos somos inteligentes. Leamos o no el programa electoral, sabemos que esta actividad es deporte, educación y cultura, y todos los ciudadanos, te lo puedo decir por todas las visitas que hice a colegios y centros educativos, tanto de secundaria como de primaria, levantaban las manos, estaban encantados de hacer deporte. Porque el deporte crea dentro de tu cuerpo una sensación de euforia y las endorfinas que te da el deporte es como decir, necesito más, quiero seguir siendo feliz. El placer que me da el deporte me lo dará otra cosa, pero el deporte es instantáneo. Y yo como activista que soy, una persona que necesita reivindicar lo que he ido haciendo desde pequeñito, quiero la mejora personal para mi entorno, y al mismo tiempo para mí, porque así es como vamos a disfrutar unos de otros. Y como decíamos antes, al iniciar esta entrevista, estáis ya metidos en un nuevo proyecto, que es el séptimo Tour Brooklyn 3x3 Total Spain, uno de los más ambiciosos, podríamos decir, de las más ambiciosas giras, básicamente. ¿En qué va a consistir este séptimo Tour? Pues sí, la verdad es como tú dices, ambicioso, ya además desde el plano personal, porque lo voy a hacer sin ayuda, en el sentido de acompañante, ¿no? Lo hago de manera personal, llevo 7 años, ya como Antonio Moreno, llevo 7 años viviendo en Estados Unidos, y en cuanto a visados y situaciones personales, me cambió mucho la visita a África, de la que también creo que hablamos en alguna ocasión, de lo sí, que sí, nos sí. conllevó y lo emotivo que fue. Entonces ese deporte, esa educación y esa cultura que yo estoy muy arraigada con ella, de la cultura urbana, la música y el baile, la voy a desarrollar durante 19 semanas consecutivas en las 19 comunidades autónomas, con un calendario de 52 eventos en 52 capitales de provincia. Eso es la primera vez que se va a realizar en España. No ha habido nadie, una persona sea sola o acompañada, que recorre todas las capitales con eventos deportivos, culturales y sociales durante 5 meses consecutivos. Y esa es una de las actividades que más emociones me va a crear, sobre todo porque sigue teniendo el carácter altruista, itinerante y positivista del deporte alegre que hablábamos antes. Uh-huh. Comienza esta próxima semana, creo que en Toledo, y se va a desarrollar hasta junio, más o menos. ¿Cuáles van a ser las primeras paradas? Pues sí, en Toledo llegamos este miércoles. Hay allí pues un equipo que se llama el Club Baloncesto Polígono, de la periferia, y el otro es el Club Baloncesto 6. Después alguna visita a alguna universidad, perdón, y a un hospital, alguna asociación con discapacidad, como las que también hay en Ubrique. Abundan en España, no es que sobren, sino que es que debería haber más. Y las personas que son discapacitadas, nosotros no le llamamos discapacitados, sino que los llamamos capacitados. Entonces todas estas actividades son necesarias sin federación alguna. No se compite con el rival, ni vamos a humillar a nadie, sino que las reglas en realidad son sorprender, divertir y conocer. No se cobran las inscripciones, abrazamos a todas las personas, es una obligación. El final de cada evento nuestro es un abrazo común entre todos los que han participado, y todos los capítulos se van a desarrollar cada 2-3 días. Entonces nuestros objetivos van dentro de la integración, el baloncesto 3 contra 3, de la enseñanza, pues hablar de los orígenes de la cultura urbana, de cómo realizar viajes con menos presupuesto y ser austero. Habla de hábitos saludables como la higiene o la alimentación, la satisfacción personal que hace que tenga un objetivo y lo puedas cumplir, la creatividad que aporta el baloncesto de este tipo de distinciones, ¿no? Que pueda hacer el pino, que pueda hacer un tiro desde una silla, cooperar para sentirte válido en una comunidad, y sobre todo la alegría. Nosotros vamos a provocar sonrisa, nosotros nos vamos a reír con el descaro y esperamos la sonrisa de vuelta. Eso todo se une en un periodo comprendido entre el 20 de enero y el 5 o 12 de junio, pues es lo que hace que sea la nuestra, o mi rareza en este caso. Me tengo que poner como protagonista, siendo responsable, pero al mismo tiempo estando orgulloso de las ideas que estoy consiguiendo poco a poco, tacita a tacita, como decía en un principio. Y al mismo tiempo agradecer a todas las personas en Ubrique que están haciendo eso posible, porque si de nuevo el ayuntamiento ve que quiere un campeonato nacional con 52 capitales de provincia en Ubrique, lo van a tener. Hablas, Antonio, de que no es una competición, sino una celebración. Pero bueno, hay campeones por cada provincia, porque tenéis previsto también una, digamos, una final en Ubrique, aquí en junio. ¿Por qué este juego de palabras entre celebración, competición? Claro, es mental. Más que nada es, de nuevo, como volvíamos a lo de Jurba, si tú empiezas Jurba 2015 diciéndole a los niños que tienes que competir y correr una carrera de 100 metros en menos de 10 segundos o jugar un partido de baloncesto contra los mejores y meter 90 puntos, pues ya de por sí ellos se sienten no válidos. Entonces lo primero que se hace hacia una persona que muestra iniciativa y que te está ayudando a que la actividad siga adelante es hacerlo sentir válido. ¿Cómo? Pues con su presencia, agradeciéndole que ha llegado, riéndote con él, diciendo que tú tampoco sabes golpear una pelota de béisbol, y entonces poniéndote en la situación ahora de este tour por las 52 capitales, vamos a ver desde eventos en Madrid con el Estudiantes y Pepo Hernández, antiguo seleccionador nacional que nos va a meter en Magariños con el Estudiante. Ahí a una capital como Teruel o como Ávila, donde es un poco más limitado solo por la población, es como decir Algeciras y Cádiz o Villaluenga y Benaucas, pues lo mismo, vamos a tener diferentes sensaciones, y lo que se repite es que es de carácter social. Y para terminar de responderte, pues eso, los valores que nosotros queremos exteriorizar son la hospitalidad y el respeto al contrario, porque en cierto modo cuando tú compites, si se enseña desde un principio sin que, vamos a ver, no, si no hay tele ahora mismo, no hay radio y no hay periódicos, los niños no deberían aprender, o los jóvenes o cualquier persona no habrían aprendido que hay que competir contra otra persona, o que tienes que tener un coche más grande que tu vecino, o que necesitas el móvil más grande que enseñan en la tele, sino que estaría aprendiendo por tus propios medios que el afán de superación está en tu interior, y ese es el éxito personal, el que tú mismo te quieras mejorar. Esa es la intención que nosotros tenemos con esta actividad, y te puedo decir que lo conseguimos porque ya es el año número 11. Bueno, pues en principio, como decimos, el tour con menos recursos hasta el punto de que lo vas a iniciar tú solo, pero como tú dices, con diferentes apoyos en cada lugar, ¿no? Claro, yo esto me va a recordar mucho al haber visitado los 50 estados de Estados Unidos de América con ayuda de los demás. Entonces, yo me he dicho muchas veces a mí, no estoy solo, sino que me gusta estar solo, pero rodeado de gente. Esto es lo mismo. Lo voy a hacer por España. En España hay rincones increíbles, bellos o más, que personas que no se atreven a viajar por el miedo a lo desconocido no van a encontrar en su vida. Entonces nosotros unimos esa ecuación de viaje, deporte y educación y cultura, y todo lo que ocurre es positivo. No vemos problemas ni vemos fracasos, sino que vemos aprendizajes y situaciones que resolver. Entonces, hay que vivirlo. Es una situación que hay que vivirlo, es un modo de vida, es un sentimiento que conforme pasan los días, más reafirmado te quedas en tus valores. No quiere decir que es que no haya nadie que nos ayude, sino simplemente hay que ser consciente de que en el periodo académico las personas están comprometidas. Claro. De alguna manera u otra hay una atadura que hace que no puedas ayudar a otra persona que te ofrece este tipo de actividades tan locas, ¿no?, que se consideran locas o fuera de la razón. Nosotros, como no vamos con razón, porque la razón en cierto modo es querer estar en superioridad en una postura, pues lo que hacemos es amoldarnos. Si tenemos que estar 3 horas en un entrenamiento en un equipo de Zamora, otro día estaremos 12 horas en Orense, y después estaremos en la Copa del Rey, pues con la propia CB, realizando exhibiciones con ellos. Pues bueno, pues nos vamos a dejar aquí, Antonio. No sé si quieres añadir algo más. Ojalá nos podamos volver a ver a mediados de junio con este campeonato nacional en la Avenida España de Ubrique, donde el propio equipo de gobierno debería volver a reconsiderar, localizar, ¿no? Resituar, por ejemplo. Ajá. Volver a situar la actividad a donde en un principio se originó, que es en la Avenida España. A partir de ahí nosotros nos sentiremos con confianza, y ellos deberían sentir esa confianza en el propio grupo que hace que esto sea posible. En cuanto a los ciudadanos, pues que sigan con sus pasiones y con su dedicación, porque en el momento en el que lo tengan claro, van a conseguir su objetivo seguro. Pues nada, Antonio, lo vamos a dejar aquí. Darte la enhorabuena, pues, por lo bien que se desarrolló el JUBAR 2015, los Juegos Urbalímpicos del pasado mes de diciembre, y desearte mucha suerte en esta nueva aventura, ¿eh? Vale, pues, se agradece. Muchas gracias. Un abrazo. Abrazo, adiós. Bueno, vamos a quedarnos con otras citas previstas para este fin de semana. En este caso hablamos de fútbol sala. Como hemos comentado antes, el Ubrique Fútbol Sala Femenino, que comienza, pues, en este caso inicia la segunda vuelta de la Liga en Segunda Andaluza Femenina, con un desplazamiento a San Fernando. Se mide al Club Deportivo Isleño San Fernando. un encuentro que estará dirigido por Sergio Caballero Ruiz y Javier Ortega Sotelo. Como hemos dicho, el primer partido de la segunda vuelta y con el objetivo claro de intentar conseguir la primera victoria de la temporada. En el partido inaugural estuvieron cerca, en el partido de ida, en el que se disputó en Ubrique entre estos dos equipos. Pues el Ubrique Fútbol Sala estuvo cerca de conseguir la victoria, no fue así. Y vamos a ver si ahora hay un poco más de suerte, sobre todo después de este parón navideño, que le haya servido pues para hacer un análisis de lo que ha sido la primera vuelta y conocer a los rivales, y en este caso poder plantarles cara y lograr ese objetivo de conseguir los primeros puntos. El partido se va a jugar en el pabellón Bahía Sur de San Fernando mañana sábado a partir de las 12:30 del mediodía. ¿Y qué decir de la competición local de fútbol sala? Pues en este caso que llegamos a un fin de semana bastante interesante. Por ejemplo, en lo que se refiere a División de Honor, mañana se va a vivir un duelo entre los dos principales, los dos primeros equipos de la tabla. El Estudiantes, líder invicto, 10 de 10, podríamos decir. Y el Zulema, en este caso, a 5 puntos del líder, con una derrota y un empate por 8 victorias. Pero antes de todo eso, hoy se recupera el minuto y medio que queda del partido que se suspendió la semana pasada entre el Pasalón Quedeque y la cancha Benamahoma por la presencia de la lluvia durante la celebración de este encuentro. Quedaba un minuto y medio, el marcador señalaba un 1-2 a favor del cancha Benamahoma, que en este caso sería la sorpresa de esa jornada número 10, y vamos a tener que esperar hasta el día de hoy. Ese minuto y medio se va a jugar en el pabellón de los Remedios, en el pabellón del Instituto de los Remedios, a partir de las 8:25. Después, pues se va a celebrar la jornada de liga correspondiente, bueno, la undécima jornada de liga, última de la primera vuelta en División de Honor. Estos son los partidos: 8:30, Alcancha Benamahoma, Revolución, Polideportes, seguimos en el pabellón de los Remedios; 9:30, Porti, Construcciones Hermanos Viruez Oliva, Oasis Launch; y 10:30, Donde Fútbol Sala, Morgans. Mañana sábado, 10 de la mañana, el partido de la jornada, el Estudiante Zulema; a las 11, Autoescuela La Sierra Guas, Pasalón Quedeque; y a las 12, Autoescuela Celia, Marca 91. En primera división se juega la jornada número 11, en la cancha exterior, hoy viernes, Don Odón Briosur Inter de Liam; a las 9:30, Los Cosmos, Pinturas Rafa; y a las 10:30, The Gallery, Panteras, Mesón Los Monteros. Mañana sábado, en la cancha exterior, 10 de la mañana, Brille 1979, Leyton; y a las 11, Malacayú, Voltasur. Y por último, en segunda división, hoy también se recupera un partido que se aplazó por incomparecencia arbitral correspondiente a la jornada número 10. Hablamos del Club Deportivo Celtas Fran Generali. Se va a jugar a las 8:30 en el pabellón polideportivo municipal. A las 9:30 ya con los partidos correspondientes a la jornada 11. JSA Ubrique va a los Tres Caminos; a las 10:30, Ubrilet Bar La Plaza. Mañana sábado, en el pabellón, 9 de la mañana, Kiboka Newton; a la 1, MGS Seguros, Club Deportivo Celtas; y en la cancha exterior, a las 12, Fran Generali, La Lupe Kebab. En cuanto al atletismo, tenemos que hablar de la 34ª Cross Internacional de Itálica, que se celebra este domingo. Es una de las pruebas más importantes a nivel nacional e internacional en lo referente a esta especialidad. Y en ella, en la modalidad, lógicamente, de corredores populares, van a estar presentes corredores de nuestra localidad. Y mañana también se inaugura o se abre lo que es el quinto trail urbano de Villaluenga con la prueba de trail biker. Recuerden, la prueba ciclista, 37 kilómetros de recorrido, 1.110 metros de desnivel positivo acumulado, mañana sábado. El domingo, pues, tendrá lugar la carrera pedestre, la Trail Runners. En total serán 17 kilómetros. Y ya saben que los que participen en ambas, en la Total Trail, pues se formarán también o entrarán en una clasificación donde se designa al atleta más completo del fin de semana. Eso en cuanto a atletismo. También en cuanto a senderismo, el Club de Senderismo Los Tres Caminos organiza mañana una ruta circular por el Parque Natural de los Alcornocales. Salida a las 7:30 en coche desde la Plaza de la Estrella hasta el Berrueco, hasta la zona de la Calderona. Allí dejan los vehículos, inician la ruta a pie por las pistas que se dirigen al Colmenar, pasan por el puerto de Zarco, finca La Romería, vuelta por la carrera del caballo y allí hasta de nuevo la Calderona, que es donde tuvo lugar o va a tener lugar el inicio de la ruta. Y en cuanto a ciclismo, pues tenemos la decimonovena ruta del calendario de montaña de la Asociación Ciclista de Ubrique. La integral Pozos de Barría, salida en Ubrique, Villaluenga, Cañada Real de Campo Buche, Chaparro de las Ánimas, Llano de Republicano, Cañada de los Bueyes de Ronda, Ventorrillo de la Jeroma, Berrueco, La Cancha, Cañada y Ubrique. 60 kilómetros, 70% por pista, 30% de asfalto, se exige un nivel muy alto. La salida a las 8:30 desde la Plaza de la Estrella. Y el grupo de los Perea va a realizar su 16ª salida, Ubrique Montecorto, Pueblo, Puerto de Montecorto y Ubrique, de 85 kilómetros. Pues es todo lo que teníamos que contar en el día de hoy. Con esto vamos a poner el punto y final. Volveremos el lunes con el resumen de, o analizando todo lo que dé de sí este fin de semana en materia deportiva. Muchas gracias por su atención, que pasen un feliz fin de semana.